y hace pocos días nosotros recibíamos información desde Buenos Aires, desde Cañuelas, desde un proyecto cooperativo, la información de un proyecto que estaba en marcha que se llama Proyecto Artigas. Y como se podrán imaginar, un proyecto que se llama Artigas, vinculado a la tierra, a nosotros nos interesó inmediatamente. Y además, como nos pasa siempre, emociona ver del otro lado del río ese constante compromiso con José Artigas. Por eso estamos en este momento con Eve Kloster, que es integrante de este proyecto. Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Gracias por llamar, gracias por la nota. Eve, la verdad que lo primero que tenemos que preguntarte es por qué le pusieron este nombre al proyecto. Bueno, le pusimos este nombre porque José Gervasio Artigas para nosotros representa un poco lo que queremos construir, ¿no? Un proyecto político popular que responda a la causa de los pueblos y no a los intereses y los negociados que tiene el capital financiero, que es básicamente a lo que hoy nos está pasando en Entre Ríos, Argentina, y donde hay una producción y un modelo sojero, sí, extractista, que responde a negocios y a intereses de algunos pocos varones, como son los de Echeverre, y bueno, nosotros a eso le anteponemos la construcción de un proyecto colectivo que busca poder mostrar que hay otra posibilidad de vivir, digamos, otra manera de vivir. Claro. Eve, pasa siempre que hay interés, y sabemos que en toda esta región muchas veces los pueblos buscan, ¿no?, poder sacar adelante un proyecto con estas características. Lo que no está es la tierra, lo que no tienen es acceso a la tierra. ¿Con qué tierra? Y vos nombrabas los Echeverre, contanos para aquí, para Uruguay, que no sabemos quiénes son los Echeverre, ¿de qué tierras hablamos y quién es esta familia? Bueno, estamos actualmente en la estancia Casa Nueva, que es una estancia que está ubicada en Entre Ríos, en el departamento de La Paz. Los dueños son la familia Echeverre, una familia histórica en Entre Ríos de terratenientes, que ha tenido actitudes siempre de corrupción, estafa, mafiosas, también actitudes mafiosas, y fundamentalmente hay uno de ellos que es Luis Miguel Echeverre, quien es presidente de la Sociedad Rural Argentina, ex ministro de Agroindustria de Mauricio Macri, y quien se ha cansado de tener negociados y también causa de corrupción, ¿no? Nosotros a todo esto que estamos diciendo lo tenemos publicado en la página del Proyecto Artigas. Así que cualquier persona, cualquier ciudadano, cualquier persona puede quedarse ahí, puede entrar y va a ver las presentaciones judiciales que hicieron, que hizo nuestro compañero Juan Grabois, que es quien hoy lleva adelante la defensa de la causa, la defensa de Dolores Echeverre, que es la hermana mujer de esta familia a quien se le ha privado su derecho a herencia. Dolores viene a recuperar su herencia, es un derecho legítimo, viene a decir que esto es de ella, y generosamente decide donar el 40% de su herencia a la construcción de un proyecto, como es el proyecto Artigas, que tiene como objetivo tres ejes, ¿no? La verdad, justicia y reparación histórica. Y poder generar una producción de alimentos sanos, agroecológicos. Claro. Esto ha generado, me imagino, reacciones en contra, ¿no? Por un lado, reacciones a favor, que será la gente que apoya este proyecto agroecológico y de uso de la tierra con los fines que debe ser usado, pero debe haber reacciones en contra, contra el abogado, contra ustedes, no sé. Sí, ahí han intentado de distinta manera hacer que esto sea. Nosotros y nosotras seguimos acá en el campo con Dolores, estamos dispuestas y dispuestos a poner un proyecto político de pie, estamos dispuestas y dispuestos a mostrar que se puede vivir de otra manera, que se puede vivir dignamente y que junto con Dolores lo vamos a ir construyendo. Hoy puntualmente en Entre Ríos la Federación Agraria está convocando a una marcha en la puerta de la estancia Casanueva, que es donde estamos las integrantes y los integrantes del proyecto Artigas, para justamente deslegitimar el derecho que tiene Dolores, ¿no? Y ahí, puntualmente, nosotros lo que creemos es que es una movida sumamente mafiosa de extorsión que va dirigida al Poder Judicial de la provincia de Entre Ríos, al Poder Político de la provincia de Entre Ríos, para que decida y se ponga del lado de los corruptos y no del lado de quienes tenemos la verdad, justicia y reparación histórica. Claro. Eve, ustedes en una declaración hablan además de el vínculo de Luis Miguel Echeverri con bandas narcocriminales. Sí, es así. Nuestros compañeros abogados, el equipo de abogados de la defensa de Dolores, presentó hace unos días una causa que muestra el entramado de corrupción y de estafas. Y dentro de ese entramado hay una causa puntual de conexiones con el narcotráfico, digamos. Esto se puede encontrar en la página del proyecto Artigas, ahí está todo transparente, ahí está todo, están todas las causas que estuvimos denunciando, desde la principal, que hoy está en el juzgado de Comodoro Py, como cada una de las que estuvimos haciendo. Así que invitamos a que conozcan el proyecto Artigas, a que conozcan un poco cómo es esta situación, y justamente este personaje, Luis Miguel Echeverri, está un poco molesto, ¿no? Está un poco inquieto porque al final la verdad está saliendo a la luz y no se puede tapar el sol con un dedo. Hoy se hace esa concentración que pretende que llegara a la puerta de lo que venía siendo la estancia esta. Sí, hoy se hace esa concentración, se hace esa marcha, a la cual la intención es llegar hasta acá, pero bueno, nosotros apelamos a que el Poder Judicial y Político de la provincia de Entre Ríos nos garantice la integridad física de cada uno de los integrantes que estamos acá, como también de Dolores, ¿no? Que garantice la integridad física de Dolores Echeverri, legítima dueña, heredera legítima de Félix Echeverri, quien hoy está acá y decide construir este proyecto. La idea es, este proyecto Artigas implica la erradicación de familias que se irían incrementando con el paso del tiempo en una producción agrícola concebida con otro modelo de una provincia que, con esto que vos decías del modelo del agronegocio sojero, ha desarrollado altos índices de presencia de cáncer, por ejemplo. Sí, es así. De hecho, nosotros tenemos pensado el proyecto y venimos construyéndolo en etapas. En esta primera etapa se asienten una cantidad de unas 30, 40 familias. La idea después es ir ampliando a unas 100 y en una tercera etapa a unas 150. Justamente producir agroecológicamente y producir soberanía alimentaria, como también el proyecto incorpora la producción agropecuaria y hortícola como parte y avícola como parte de un paquete interesante que demuestra que podemos producir de otra manera y que los agrotóxicos y el agronegocio no va más, porque lo único que hace es contaminar el suelo, matar a nuestros gurises de cáncer. Hay un dato que nosotros venimos teniendo, que es que el 50% de los gurises que hoy están en el Garrahan, que es el hospital en Buenos Aires, el 50% proviene de la provincia de Entre Ríos, digamos, y eso no es casualidad, eso no es un dato menor, y por eso también creemos que es fundamental construir un proyecto como el de Artigas, porque incorpora esta producción sin agrotóxicos, sin agronegocio, donde hay un pueblo dispuesto a trabajar para alimentar al pueblo, básicamente. Está muy bueno. Por lo que vi en la prensa argentina, se juegan toda una parada hoy haciendo esa concentración, la Federación Agraria, y llaman, a ustedes lo llaman usurpadores. ¿De quién es la tierra? ¿Cómo hay que mirar el tema de la tierra en un país como Argentina, como Uruguay? Bueno, ya que hablamos de Artigas, nombremos a lo que son estas tierras, ¿no? Que tenían otras fronteras. Sí, ahí con respecto a las acusaciones de usurpación, eso se cae, digamos, se cae desde el primer momento en el que nosotros entramos a la estancia, porque nosotros entramos con Dolores Echeverre, quien es la dueña y quien está acá hoy, digamos. Entonces, usurpación no hay, lo que hay es la voluntad y la decisión de Dolores de venir a recuperar su casa de la infancia, a recuperar su tierra, que además se le fue negada por muchísimos años. Y en términos de la concentración de la tierra, lo que vemos es que es un modelo productivo que responde a eso, donde hay pocos que tienen mucho, hay pocos que concentran mucha tierra, que esa tierra generalmente es destinada a producir en un modelo donde la soja y otros alimentos para exportación son los ejes centrales, y eso se rifa en el capital financiero, digamos. Y no hay nada para el pueblo, y no hay nada para alimentar a quienes hoy lo necesitan, digamos. Bien, Eve, no sé si queda algo más para decir hoy. Por supuesto que vamos a estar pendientes de la información que llegue, de lo que suceda en esta jornada, ¿no? Y lo que venga para adelante, porque estamos hablando, decimos proyecto agroecológico y decimos la propiedad de la tierra, estamos hablando de la alimentación de la gente, de la comida. Sí, por supuesto, ni más ni menos. Exactamente. Estamos hablando de eso. Exactamente. Bueno, ¿algo más que vos quieras agregar en este primer contacto? No, solamente dejar ahí la invitación a que revisen las páginas, que conozcan el proyecto Artigas, que se comuniquen si están interesados, interesadas, y que estamos muy tranquilas y tranquilos de que estamos parados en la vereda correcta, que es la de la verdad, la justicia y la reparación histórica. Muy bien. Bueno, Eve, le agradecemos también, por supuesto, a Carlos de la comunitaria de Cañuelas, y estaremos en contacto. Les deseamos, no es suerte, pero les deseamos triunfos, ¿no?, con este emprendimiento que han tomado. Bueno, muchas gracias y abrazo. Un saludo para todos.